anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Querido Diego Stulwar, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo va? Tengo un mate lavado para usted si me pasa ese termo que está por ahí. Contale que es un mate. Pasó Franco Bifo Berardi, el filósofo italiano, amigo de esta casa, amigo de tantos colectivos cercanos y que integramos, y nos ha dejado una vez más un montón de conceptos dando vueltas, un montón de cosas para poder pensar. Estuvo aquí en La Tribu el martes pasado, en el especial de Clinamen que hicimos en el bar de La Tribu, y que fue hermoso también como momento político, afectivo, de encuentro, poder estar con Franco ahí, y un montón de gente que vino una hora inesperada a compartir ese rato con nosotros. Y luego tuvimos el evento principal, organizado por todas las editoriales que lo editan aquí en la Argentina, en la Facultad de Ciencias Sociales, con 700 personas que fueron a escuchar a Bifo, así que ahí como un deseo de ese diagnóstico que él está diciéndonos, por más duro que sea, ¿no? Me parece que se combinan dos cosas que son igualmente potentes. De un lado está la trama de pequeñas editoriales, blogs, radios, etcétera, digamos. Es una trama que habitualmente pasa invisibilizada, digamos, en torno a los grandes referentes de la cultura de la ciudad. Pero el otro día, llegando a la facultad, nosotros ya teníamos el índice de que lo de Bifo funcionaba muy bien, de que estaba circulando mucho, lo que le había leído mucha gente, la escena acá en La Tribu había estado hermosa. Pero bueno, es auditorio en sociales, tiene 700 butacas, y la decana, antes de entrar, me dice, nos cuesta un montón llenarlo. Lo llenamos una vez cada tanto, cuando vino Álvaro García Linera. Entonces, estas tramas, digamos, ¿no? Me parece que son fundamentales, y me parece que hay que trabajar sobre el reconocimiento de estas tramas. No me refiero al reconocimiento de decir qué bueno, sino mostrar una suerte de vida subterránea que tiene su propio sistema de curiosidades, su propio lenguaje, y que está participando de manera no tan obvia, pero muy determinante en la cultura de la ciudad. Y lo otro me parece que es lo que decís vos, digamos. Hay algo en Bifo que, si bien tiene como interlocutor a la cultura angloparlante, a Estados Unidos, o a lo sumo a Francia, tiene una repercusión en México, en España y sobre todo en Argentina, en este mundo como más latino, que hay que pensar bien, porque las descripciones que Bifo está haciendo sobre cómo se comporta el sistema nervioso de la multitud sigue siendo la descripción más vital y más próxima, ¿no? Hay una base de su diagnóstico que ya lleva unos 10 años desde la edición de Generación Postalfa, el libro que editó acá Tinta Limón, que tiene que ver con ese pase, un poco lo que podríamos decir un sistema sensible y complejo de relación a un sistema digital, a un sistema donde la conjunción pasa a la conectividad. Un poco este es el diagnóstico de él, que ya veníamos conociendo. Pero me parece que en esta vuelta de la avenida de Bifo se agrega que el éxito de eso se está viendo en la traducción fascista de los gobiernos que van ganando, tanto en Europa, demostrando marchas masivas y triunfos electorales, como ahora en América Latina, viendo también el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Así que obviamente le pusimos la pregunta arriba de la mesa, si había una relación entre ese diagnóstico de él, de la conectividad que estábamos viviendo, con el éxito fascista. Esto nos respondía acá en La Tribu Franco Bifo Berardi. Fascismo. A mí no me parece que se trata de fascismo. El fascismo en el otro siglo era una forma de agresividad, de violencia de los jóvenes. Era vinculado con la euforia, con la agresividad expansiva. Hoy hay algo de muy diferente. La agresividad es la misma, la violencia es la misma, pero no hay euforia, hay depresión, no hay jóvenes, hay viejos, viejos que tienen 20 años, puede ser, pero viejos, gente que no tiene ningún futuro y lo sabe, humillados, perdentes. Es un fascismo de los perdentes. ¿Cómo puede ser fascismo? El fascismo es vincere, vincere, vinceremos, ganaremos, ganaremos. Hoy no hay nadie que pueda decir ganaremos, no hay nada que ganar. Hemos perdido todo, entonces votamos Bolsonaro. No hay el sentimiento eufórico y futurista. Es el futurismo que desapareció, el futurismo fue decisivo para definir el fascismo del siglo XX. Es peor que el fascismo, si se puede. Si hay una comparación posible a nivel político, social, es una comparación con el nacionalsocialismo alemán. La dinámica social que ha preparado la victoria de Salvini en Italia o de Trump en los Estados Unidos es la dinámica que preparó la victoria de Hitler en Alemania, es decir, una humillación y un empobrecimiento de la población alemana en los años 20 y el sentimiento de haber perdido todo. Cuando Hitler apareció sobre la escena, que dijo finalmente, él dijo: no somos trabajadores vencidos, somos alemanes blancos y ganaremos. Perdieron, pero destrozaron Europa. El mismo se pasa hoy. Son humillados y Trump dice: no somos trabajadores humillados, somos blancos y ganaremos. Perderán, pero destrozarán el mundo. Lo que seguía diciendo Bifo es que nosotros nos vamos a quedar con el mundo destrozado. Ni siquiera nos vamos a tener que ir en un mundo destrozado. Ese es el gran problema, porque hay desafíos por delante entonces. Sí, sí, bueno, y por supuesto lo que está haciendo Bifo está caracterizando una fuerza, no al conjunto del campo de las fuerzas, porque en el conjunto del campo de las fuerzas nunca está el fascismo solo, ¿no? Está el fascismo y hay otras fuerzas, digamos así, estamos nosotros también. Creo que lo que Bifo estaba intentando es no confiar en una ingenua concepción del deseo en términos de que porque nosotros queremos un mundo u otro posible, entonces tenemos las de ganar. Estaba llamando a tomarse en serio un poco lo que fue las últimas décadas, las derrotas de las clases obreras europeas y en general la decepción del mundo popular en América Latina con la impotencia de los gobiernos progresistas o de izquierda, y esta idea de que sobre una derrota general de las expectativas y una derrota material, lo que se viene o lo que se prepara es un tipo de coyuntura en donde se abre la posibilidad de interpelaciones tan locas como la idea de que el carácter racial es un elemento salvífico, digamos, ¿no? Diego, te hago dar clase un ratito, ¿no? Pero Bifo no dice casualmente impotencia, lo hace en relación al uso filosófico histórico y también al sexual, al erótico, que es otro de los términos que ha trabajado muchísimo. ¿Qué quiere decir impotencia en el lenguaje de Bifo, además de no poder, ¿no? Yo creo que ahí hay una cosa bien complicada en el modo en que habla Bifo, porque está queriendo decir dos cosas a la vez y no me queda claro del todo cómo es que funcionan al mismo tiempo dos conceptos distintos. El primero es el negativo de la idea de potencia. Pero claro, la idea de potencia quiere decir poder hacer. Si nos vamos al siglo XVII y abrimos La Ética, que es un gran libro de filosofía, nos vamos a encontrar que para Spinoza la potencia es la capacidad de poder hacer, poder obrar, poder pensar. Es una potencia genérica. Se puede identificar a la vida como posibilidad de. Desde ese punto de vista, la impotencia solo puede querer decir una cosa: estar triste, estar separado de la capacidad de hacer y obrar, estar tonto, estar incapacitado de pensar. Creo que Bifo dice que la política hoy nos condena a la impotencia porque las grandes categorías del Estado organizador, la voluntad nacional popular, la soberanía fundada en la movilización del pueblo, ya no tienen esa capacidad de transformación que se creía, más bien quedan como anacrónicos dispositivos de control en los que ni siquiera el propio capitalismo cognitivo confía demasiado. Entonces, toda la idea de las izquierdas, de que vamos a llegar al gobierno y vamos a modificar las cosas, digamos, no la creemos ni nosotros. Ahora, hay otro vector de impotencia que Bifo está trayendo, que dice, no es ya la negación de la potencia spinoziana, es más bien cambiar la imagen de la potencia y ya no esperar una potencia de una imagen demasiado viril, demasiado dura, demasiado racionalista, demasiado patriarcal de la potencia. Entonces esa impotencia es un juego más interesante, porque sería, ¿qué podemos cuando nos desmarcamos de la imagen moderna de la potencia? La otra parte importante de la conversación con Bifo estuvo referida a la articulación posible entre ingenieros y poesía. Ha insistido tanto aquí en la tribu como en la Facultad de Ciencias Sociales que nos quedan unos 50 años para desactivar la máquina. Él dice que el siglo comenzó en el mayo del 68 en París y que nos quedan entonces unos 50 años para desactivar la máquina. Que para desactivar la máquina necesitamos de lo que él llama el cognitariado, el proletariado de hoy que está programando software, que está trabajando en la ingeniería cibernética de este mundo. Entonces llama un poco a esa alianza necesaria entre ingenieros y poetas. Lo vamos a escuchar nuevamente en su visita aquí en la tribu, hablando del poder, justamente de la potencia que puede tener la poesía como modo de respirar.

¿Está al borde de decirlo? ¿No lo dijo en las charlas, Diego? Sí creo que lo dice en su libro Fenomenología del Fin, editado acá por Caja Negra, que es que ese ritmo que tiene que acompasarse a un ritmo que no sea el de la máquina puede estar muy relacionado al modo de respirar real, al modo literal de respirar, y allí entramos en terrenos que pueden tener que ver con la meditación, con el budismo, con el tai chi chuan, con el qigong. Está al borde de decirlo y no lo ha dicho, al menos en estas dos charlas, ¿no? Lo dice explícitamente en un prólogo hermoso que nos hizo un libro que hicimos con Ariel Sikorsky, que se llama Vida, Buda y Descartes, la tentación racional, y en varias inserciones que Bifo está haciendo del budismo en varios de sus textos. No creo que la idea sería, hay una inteligencia colectiva, lo que Marx llamaba un general intellect, que ya triunfó en el sentido de que la productividad interna de nuestra sociedad depende de esa inteligencia colectiva, pero el cuerpo, digamos, sobre el cual se sostiene esa inteligencia, es un cuerpo que está sometido al pánico, está sometido al horror, está sometido a la competencia, está sometido a la depresión. Entonces creo que ahí Bifo encuentra la respiración como, sí, literalmente, ¿no? Como un aprender a respirar. Me parece que no en un sentido individual, sino justamente en un sentido de cómo la respiración coordina fuerzas, ¿no? Él dice, con el mundo, con la economía, con la naturaleza, entre los cuerpos. Me parece que habría que poder escuchar en esta inocente apelación a lo New Age, por debajo de eso, una fuerte apuesta a una dimensión política que consiste en que la respiración sea el elemento que conecte la inteligencia colectiva con nuevos posibles, o sea, con posibles no capitalistas. Sí con lo conectivo, pero no como colectivo, no con lo conectivo como racionalidad de las grandes corporaciones capitalistas. Una cosa que me quedé pensando es por qué nos está gustando tanto recibir el diagnóstico del apocalipsis. Me parece una cosa increíble que está pasando con Bifo, como lo he visto con otros pensadores, otras pensadoras que nos han visitado. Está el buscar respuestas, obviamente, está el buscar iniciativas o cosas que nos den fuerza para entramar un poco la salida a esto, pero también como cierto goce sado de entender lo que nos está pasando en la tristeza, ¿no? Bueno, yo lo vería de esta manera. Hay épocas históricas en las que las fuerzas populares o las fuerzas de la transformación se autodenominan como progresistas, porque creen que efectivamente el futuro es nuestro. Hay proyectos muy concretos de cómo queremos vivir y sentimos que tenemos la fuerza para hacerlo. De los años 80 para acá, se podría decir que eso se invirtió, ¿no? El ciclo que empezó con la Comuna de París en 1781 y que llega a la Revolución Rusa y su derrota, invirtió los términos. Hoy somos más bien las personas que no queremos que el capital progrese, que no queremos que el capital realice su futuro, que no queremos que su proyecto del mundo triunfe. O sea, somos los conservadores. Nos hemos vuelto reaccionarios en el sentido que queremos suspender, o como diría Benjamin, interrumpir esta marcha a la catástrofe. Y esto nos deja un lugar medio extraño, porque ya no somos más los progresistas. Somos los que queremos evitar este desastre que ellos plantean. Lo que pasa es que a este desastre que ellos les plantean a veces nos tienta el apocalipsis, es decir, somos nosotros los que venimos a plantear el final. Lo que pasa es que no es el final de la vida, es el final de esta forma de concebir las cosas. Los martes, Clinamen aquí. Pueden reescuchar todo lo que quieran en ciudadclinamen.blogspot.com.